Pero de todas formas, desde nuestra página web, revirradio.es, revirradio.com, cualquiera de las dos, abajo a la derecha tenéis un iconito. Le clicáis y directamente os pone con el WhatsApp para que nos podáis contar lo que queráis. Y bueno, ahora mismo estamos escuchando al enviado, y el enviado de este grupo no es ni más ni menos que su cantante Corpa, al cual tenemos al otro lado y que viene, bueno, viene. Está, supongo que en Toledo, que es donde reside este grupo. Buenas tardes, Corpa. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Pues nada. De momento estamos muy bien. Pues me alegro un montón, porque tal como están las cosas, el decir estar muy bien es todo un lujo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vosotros estáis afincados en Toledo y bueno, traéis potencia y mucha caña con este nuevo disco que habéis sacado. Ojos que ven, corazón que no siente. Sí, eso es. La verdad es que en este álbum pues hemos decidido dar un paso más adelante, ¿no? Sobre todo buscar un poco, sobre todo la etiqueta, ¿no? Lo que buscamos nosotros, que es el Metal Fucker, ¿no? Asentar un poco las tablas de nuestro sonido. Eso de Metal Fucker me lo tienes que explicar, porque la gente no se ha enterado muy bien, me parece. Bueno, lo de Metal Fucker es nuestra propia etiqueta, ¿no? No nos queremos encasillar, ¿no? Que nos encasillen en quizá en thrash metal, death metal, metalcore o groove metal, como nos encasilla mucho, ¿no? Entonces decidimos poner nuestra propia etiqueta. Ajá, y esa etiqueta es Metal Fucker. Efectivamente. Vale, y esto de Fuck Division, la traducción es un poquito rara, ¿no? Bueno, en mi manera, ¿no? Porque también puedes jodida división, ¿no? O yo qué sé, puedes ahí enfocarlo, ¿no? De cualquier manera, ¿no? O, yo qué sé, es que también el inglés, según cómo lo pongas, ¿no? Es de una manera o de otra. Efectivamente, es la libertad que tenemos los que no sabemos excesivo inglés para decirlo como que nos dé la gana. Efectivamente. ¿No? Bueno, pues habéis sacado este disco. Bueno, ¿cuánto lo habéis sacado? Eso para empezar, para que la gente esté preparada y que pueda verlo, cogerlo, comprarlo y esas cosas. Bueno, el CD salió en plataformas digitales el pasado noviembre. Y este hace nada, el día 6 de noviembre salió y ha hecho un mesecito ahora, hace poquito. Y bueno, ahora mismo está en todas las plataformas digitales, y a principios de año se lanzará en formato físico, en una edición especial que incluirá un directo nuestro, ¿vale? El cual no incluye la edición digital. Entonces, pues bueno, el que sea fan de tener las ediciones físicas como antiguamente, como soy yo en este aspecto, y más demás, de uno. Tendrá la oportunidad de tener unas copias limitadas que se sacarán y bueno, podrán acceder pidiéndola a nosotros a través de redes sociales y demás. Ajá. Vale, a pesar de tener un nombre en inglés, ya hemos apreciado que lo vuestro es el castellano más que el inglés, ¿no? Sí, yo soy muy partidario de cantar en mi lengua, o sea, pese a que sí es verdad que la banda tiene nombre en inglés, realmente nos gustó más la conjunción de palabras así en inglés, y no quiere decir que no fuésemos a cantar en castellano, ¿no? Entonces yo siempre me he decantado por cantar en mi lengua y llegar, yo pienso que llego más a mi gente así que si hubiese cantado en inglés, porque no todo el mundo sabe inglés. Primero, no todo el mundo sabe inglés y no todo el mundo sabe interpretar lo que quiere decir en un idioma distinto al propio, ¿no? También. Efectivamente. Entonces yo creo que captas más un poco y le llega más el mensaje, ¿no? Es más directo a la gente. Ajá. Bueno, vamos a recordar y a decir quiénes sois los componentes, porque tú estás aquí hablando conmigo, pero sois otros cuatro más. Pues vamos a por lo menos saludarlos, porque si no luego nos pueden dar collejas. Y eso no es plan, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues está Justin a la guitarra, ¿no? Sí, eso es. Capo a la batería. Sí. Iván al bajo. Efectivamente. Adri a la otra guitarra y tú con la voz. Efectivamente. Y bueno, pues un saludito para ellos y que bueno, que ojalá pronto estas entrevistas podáis venir físicamente, ¿no? Ya nos gustaría a nosotros, ¿no? Sí, la verdad es que se echan falta, ¿no? Sí, las videollamadas y las llamadas, bueno, están bien, ¿no? Pero lo suyo es acudir allí, ¿no? Y conocernos en persona. Exactamente. Pero llegará la ocasión. Y bueno, y hablando del disco, yo te voy a contar una historia resumiendo lo que a mí me dice el disco, ¿no? Y te lo hago en plan historia, además. No en plan de decir, bueno, pues me parece bien. No, te hago una historieta y a ver qué te parece. Y ya vale. A partir de ahí contamos algo del disco. ¿Te parece? Me parece muy bien. Pues ahí va. Es tu propia intro la que te hace ser el enviado. Mira cómo resurge el fénix del fondo de tu monstruo interior saliendo del lodo, persiguiendo siempre a tu sombra. Pero tú lo sabes. ¿Por qué? Simplemente porque todos esquivamos a Caronte. Muy bien hilado, sí señor. Está muy bien. Es un poco un resumen de lo que puede contarnos el disco, ¿no? Desde mi punto de vista, claro. Muy bien resumido, sí, sí. Bueno, y además, pues el resumen, como ya saben nuestros oyentes, pues está sacado de los títulos de las canciones del disco. Y bueno, pues por lo menos que se hagan una idea de lo que se pueden encontrar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y por vuestra parte, ¿qué nos cuentas? ¿Qué se va a encontrar la gente en el disco? Bueno, pues la gente se va a encontrar, bueno, si escucharon nuestro anterior trabajo, vieron una diferencia, ¿no? De que no era típico, ¿no? En un mismo CD encontrar tantos estilos de música, ¿no? En cada tema, en cada transición. Bueno, pues en este álbum hemos decidido hacerlo parecido, pero a la vez más compacto, o sea, más cañero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, según va transcurriendo el álbum, pues empieza con la intro, que es súper relajadita y tal, y va avanzando con el enviado, Fénix, que son quizás las más rápidas, las más potentes, ¿no? Y como que parece que va aflojando, y cuando llega a la mitad del álbum, pues vuelve a crecerse, ¿no? Entonces yo creo que este álbum, estamos bastante orgullosos del trabajo realizado, porque hemos tenido bastante tiempo de trabajar en el álbum, ¿no? Hemos hecho preproducciones, hemos escuchado, hemos repasado antes de entrar al estudio los temas, detallito por detalle, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, la verdad es que el álbum, yo creo que este trabajo le da mil vueltas al primero. Pero el primero también tiene la magia, ¿no? De que fue el primer álbum y tiene muy buenos temas. Ajá. Pues efectivamente se ve ahí que os lo habéis currado, eso es lo primero, ¿no? Uh-huh. Y que además, pues eso, esas subidas de potencia, bajadas, ese hacer, ¿no? Y ese querer decir también, porque no solamente es la música, también son las letras, ¿no? Lo que vienen diciendo sí, cosas. Claro, es que este trabajo, simplemente con el título ya como que dices, hostia, es un poco oscuro, ¿no? La portada, la contraportada. Y claro, el álbum, pues la verdad es que el único tema que tiene así un poco más que no sea tan oscuro quizás sea Fénix, ¿no? Que es el único tema que tiene un poco así como de esperanza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También nos ha pillado en una época, pues bueno, un poco oscura, ¿no? Por lo menos a nivel mío, ¿sabes? Entonces, a la hora de componer me han salido unos temas un poco más oscuros, pero no quiere decir que el álbum sea para cortarte la pena, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero... pero la verdad es que ha quedado bastante bien, ¿no? Y ha quedado bastante compacto, ¿no? Con lo que es el título del álbum, ¿no? Y va un poco reflejado en lo que va siendo cada tema, ¿no? La sociedad en general, ¿no? Las adicciones, pues muchas cosas. Es que la verdad es que en este álbum va un poco socialmente tocando cada pincelada, ¿no? De cada cosa que hemos vivido estos últimos años. Y que han sido muchas, además. Sí, sobre todo este último año. Este último año muy caótico, ¿no? A ver si se acaba ya. Y que el que empiece mejor. ¿no? Y que vaya hacia arriba, ¿no? Y que podamos ir disfrutando de todas esas cosas que hemos ido dejando atrás un poco, ¿no? Sí, bueno, que no nos han arrebatado un poco, ¿no? El tema de los conciertos y demás, pues bueno, nos han dejado un poco ahí a la deriva, no nos dejan trabajar y bueno, para mí la verdad es que me da mucha rabia, ¿no? Ver unos negocios abiertos, ¿no? Sin ninguna medida de seguridad y un concierto, las cuales las salas y los demás recintos llevan las medidas de seguridad a rajatabla, pues me parece un poco locura, pero bueno. A ver si este 2021 retomamos un poco la carretera y empezamos a girar con el nuevo disco. A ver si es pronto también, porque hay mono de conciertos, ¿eh? Aunque hay alguno, pero también las circunstancias, por ejemplo, hay circunstancias personales pues, que te impiden también en estos momentos poder acercarte a disfrutar de un concierto, ¿no? Que ese es sí, claro, otro de los problemas también. Y el miedo también, la gente tiene miedo, entonces sí, claro. Eso va a ser complicado. Entonces, quitar a la gente ese miedo de poder asistir a un evento va a costar tiempo. O sea, no creo que la gente de la noche a la mañana vaya. Habrá gente que sí, ¿no? Que vaya a un concierto como loca, pero habrá otra gente que le cueste ir. Entonces, habrá que ir ganando la confianza poco a poco y sobre todo la medicación, vacunas, etc., que hagan efecto, claro. Eso es lo más importante que, bueno, yo bajo mi punto de vista creo que lo están haciendo demasiado rápido para los protocolos que siempre se han seguido para estas cosas, pero bueno. Eso está claro. Ellos sabrán. Una vacuna se tarda muchos años en hacerse y esta han tardado 8 meses, entonces, una de dos. O ya estaba eso medio preparado o, bueno, o han querido correr demasiado y ya veremos. Ya veremos por dónde sale. Bueno, vamos a hablar un poquito así de los temas, pero antes de que veamos los temas así por separado, yo quiero saber cuál ha sido el parto, por así decirlo, de la canción o la parte de canción que ha sido como mucho más sencilla de decir, es que me ha salido y me ha salido del tirón. Y en lo contrario, ¿no? ¿Cuál es la otra que una preproducción, otra y otra y otra, y un cambio y otro y otro y otro? Bueno, pues yo creo que el tema que más me salió solo fue el de todos, ¿vale? Porque estábamos en plena pandemia, encerrados en casa, fue cuando el estado de alarma, que no podíamos salir. Y bueno, salió solo. O sea, ese tema pues salió todo lo que tenía en ese momento pensando en la cabeza y salió y salió solo. Y quizá un poco el que más costó salir un poco de... fue el enviado, ¿no? El enviado fue un poco complicado, se me hizo un poco complicado, pero al final le vas cogiendo el hilo a las instrumentales, ¿no? Y al final, pues bueno, lo vamos acoplando. Pero realmente, instrumentalmente, como lo trabajamos muy despacio, hacemos típico como maquetaciones, preproducciones, y me las va pasando Hafin, que es el que compone los temas instrumentales, pues vamos trabajando poco a poco, pero yo creo que al final quedó bastante. De hecho, es el primer tema, el primer corte del álbum. Vamos, sí, el primero es la intro, el segundo sería. Sí. Y ahí se ve, ¿no? Que le quisimos poner ahí porque, joder, costó lo suyo, pero al final salió bastante bien. Ajá. ¿Y qué fue primero? ¿La letra, la música, el título? Primero suele ser siempre la música. O sea, primero Hacking compone el tema instrumental y me va pasando a mí los temas y yo, según voy viendo, voy escribiendo y tal, y voy acoplando a lo que es la música, las letras y las líneas vocales. Uh-huh. Y el resto de compañeros a hacer los arreglos correspondientes de cada instrumento, me imagino. Efectivamente, el resto de compañeros, cuando ya se lleva lo que es la base, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se lleva al local y en el local se expone y vemos matices, arreglos, cosas que se pueden cambiar, breaks de batería, pues es típico, ¿no? Algún riff de guitarra que se pueda doblar en otra escala, lo que viene siendo arreglos. Pero normalmente la base entera siempre la suele componer Hacin y las letras y la voz las hago yo igual. Ajá. Muy bien. Y a la hora de subiros a un escenario, ¿montáis algún espectáculo especial o algo que llame mucho la atención, algún detallito ahí suyos en el escenario? Energía pura y dura. Nosotros solemos salir al escenario así, siempre salimos con energía pura y dura, pese a estar, como digo yo muchas veces, que estás a un 20% de pilas, sales al escenario y te pones al 100% en un momento. Y te pones el recargador a tope, ¿no? A tope. En turbocarga. Yo creo que nuestra, ya no es en sí, ¿no?, un estereotipo, una imagen o una puesta en escena, ¿no? Nosotros lo que solemos hacer es siempre energía. O sea, salimos con nuestra energía a tope y siempre damos el mejor espectáculo, pese a nuestras condiciones físicas como estén en ese momento. Ajá. Y bueno, en 2019 un EP, en 2020 este disco, vais a todo trapo. Sí, porque no paramos de trabajar. De hecho, a día de hoy estamos con el tercer álbum. Somos una banda que no nos gusta estar quietos. Entonces, mientras que tengamos esa chispa, ¿no?, pues la vamos a exprimir al máximo, ¿no? Luego es cierto que hay momentos que la vida, por trabajo, por familia, por etcétera, etcétera, pues tienes que relajarte un poco, ¿no? Pero cuando tienes tiempo, como hemos tenido tiempo en estos meses, y ganas, porque sobre todo lo que hay que tener son ganas, pues al final, pues claro, no puedes parar de trabajar. Entonces, nosotros este álbum le grabamos en diciembre, enero, en diciembre del 2019, enero del 2020. Lo que pasa es que ha salido ahora. Claro, sí. Nosotros todo este tiempo hemos tenido tiempo de componer temas nuevos y empezar a trabajar en lo que es el siguiente trabajo. Y bueno, ahí estamos. Y más que con el tiempo que hemos tenido, pues lógicamente, al no poder hacer conciertos, pues en algo tienes que ocupar la mente. Claro, eso es. Muy bien. Y ahora yo te voy a preguntar. Ya sé que es complicado, pero es lo que toca. ¿Cuál es el niño de papá? ¿Cuándo te refieres? Hijo. Claro, al hijo. Al hijo este, ¿cuál es el niño de papá? Que es complicado. Ya. Es una cosa muy complicada porque cada uno nos gusta un tema distinto. Entonces, yo tiro por A tu sombra. A mí me gusta mucho ese tema. Ajá. ¿Y el resto del grupo? Pues mira, Safin yo creo que está bastante de acuerdo en ese tema, ¿vale? Y bueno, quizá Capo y Iván, pues a lo mejor tienen por alguna más rápida, ¿no? O, no sé, en ese aspecto no les he preguntado. Como realmente cada uno le gusta la suya y tal, igual, pero yo sé que a Safin le gusta mucho también A tu sombra. ¿Y ya puestos algún motivo especial o...? No, a ver, aparte de que la letra, pues bueno, es un poco, también te iba a decir oscura, pero ya lo he dicho antes, pero sí va enfocada un poco a las sombras sociales, ¿no? A esas personas que las ves día a día, ¿no? Y pasas de ello. O sea, vas a lo mejor a un supermercado, entras a comprar y ves a un hombre sentado en la puerta pidiendo comida y no te percatas, o pasas, y eso es una sombra, ¿no? Uh-huh. O mismamente el típico niño, ¿no?, en el colegio que le hacen bullying, le pegan, le maltratan, tal, pues al fin y al cabo la gente no le hace caso y acaba siendo otra sombra, ¿no? Entonces, ese tema va reflejado un poco en las sombras sociales, ¿no? Entonces, tiene esa magia, ¿sabes? Y luego el tema en sí, que parece que es súper sencillo, pero a la vez es súper complicado y parejo. Entonces, yo creo que ese tema marca un poco todo, ¿sabes? Y yo creo que por eso para mí es especial. ¿Sabes? Para Jacin, yo creo que por lo mismo también, por el tema de la estructura, que parece un tema muy sencillo y que va sobrellevándose sobre una base y tal, pero al final tiene muchos arreglos, tiene mucha estructura, aunque parezca sencilla, y hace que sea especial el tema. Y hay detallitos en los que fijarse dentro de ese tema también. Sí, hay muchos detalles. Ese tema tiene detalle. Bueno, y vamos a hablar ahora un poquito de la portada, que también se las trae un poco el tema, ¿eh?, de la portada, ¿no? Estamos viendo ahí a una destrucción prácticamente total, ¿no?, ahí al fondo, y de repente te encuentras con la cara de un niño con una piruleta. Claro, es pues como mismamente A tu sombra, ¿no? Es el típico niño que no sabe ni se quiere dar cuenta un poco, ¿vale?, de lo que está sucediendo a día de hoy, ¿no? Y ahí está reflejado las guerras, el cambio climático, pero él está con su piruleta y ahí está, ¿no? Y tan feliz, ¿no? Claro, por eso hay el título de Ojos que ven, corazón que no siente. Ajá. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que el suelo se ve completamente agrietado, con una sequía total, pero hay un ligero atisbo de esperanza en unas plantas que aparecen por ahí completamente verdes. Sí. Pues es un detallito, ¿ves? Te voy a contar un detallito del álbum. Hombre, es que hay uno que se fija aquí en muchos detalles. Bueno, pues ahí se deja un poco reflejar, ¿no? Como que ese niño, si abre los ojos, es la esperanza, ¿no? Y se ve un poco como lo que le rodea un poco por abajo y tal, es como la esperanza que nos queda, ¿no? De que se pare un poco la nueva generación, las guerras, el cambio climático, la contaminación, etcétera, etcétera. Sí, porque ahí se ven también unas nubes un poquito raras, unos humos que salen de determinadas zonas de esa destrucción, un poquito feos esos humos, ¿no? Así amarillos, sí, sulfurosos. Va un poco reflejado a la toxicidad, al cambio climático, y bueno, y ahí se ve también el oso caminando sobre la arena seca en la contraportada, ¿no? Que súper delgado, súper desnutrido, porque bueno, estamos acabando con todo, es la cruda realidad. Bueno, pues esperemos no acabar con todo y simplemente pues que esas partes verdecitas que se ven ahí abajo a la derecha y en el centro también, debajo del título, ¿no? Que sea esa esperanza y que vaya expandiéndose, ¿no? Por el resto del mundo. Esperemos. Esperemos que sí. Bueno, pues si me quieres comentar alguna cosa más, ¿dónde conseguir el disco? ¿Dónde se puede seguir? ¿Cuándo habrá próximos conciertos? No sé, esas cosas que corresponden también. Sí, de momento tenemos fechas cerradas, pero bueno, están con pinzas, ¿no? Por la situación en la que estamos viviendo, entonces todavía no puedo anunciar nada claro porque se puede volver a cancelar. Entonces son conciertos que se han ido aplazando, entonces ya veremos si lo podemos realizar en el 2021. Y sobre el tema del álbum, pues lo dicho, saldrá a primeros de año, en febrero, más o menos finales de febrero, podrá salir el álbum en edición física. Sacaremos unas copias muy limitadas, porque ya te digo, al no haber conciertos, nosotros nuestra manera de expandir el álbum y poder promocionar el álbum es en los conciertos. Entonces, pues bueno, sacaremos una pequeña tirada de discos físicos, como he dicho antes, que contendrán unas canciones y tal en directo que no vienen en la edición digital. Y bueno, y hay más cosillas, hay más proyectos que tenemos ahí, que entraremos en abril en los estudios TMF de Alescapa a hacer una live session también, que queremos ahí un poquito innovar, hacer cosas distintas. Y sobre todo lo que quería comentar es que necesitamos mucho apoyo a las bandas. O sea, a día de hoy, todo lo que venga bien de la gente, yo por ejemplo soy muy fan de todas las bandas nacionales, o sea, tanto bandas nacionales como internacionales, pero intento apoyar siempre más a las de aquí, ¿no? Eso es lo que nos dedicamos en este programa, al rock hecho en España. Efectivamente, entonces el pequeño, como digo yo, granito de arena, ¿no?, que se puede aportar es un poco, pues hemos hecho una campaña de venta de merchan, que la verdad es que la gente está reaccionando muy bien y nos está comprando mucho merchan, un precio bastante barato, hemos dejado bastante asequible y para nosotros sería un gran apoyo, ¿no?, para poder continuar con todos los proyectos que tenemos a vista, ¿no?, ya que está siendo un problema muy grave porque cuando nosotros hacemos conciertos recogemos un dinero el cual invertimos en hacer videoclips, en hacer, ¿sabes? Entonces, pues ahora que no tenemos conciertos no tenemos esa posibilidad económica y bueno, ya sabemos cómo cada uno tiene sus problemas en casa, entonces pues bueno, sí, pequeña que sea la aportación, buena es. Está muy complicado el tema para muchísima gente y bueno, pues sí, hay que apoyar en lo que se pueda y bueno, pues nosotros aquí estamos aportando nuestro pequeño granito de arena en lo que es posible. La verdad es que es de agradecer. Así que bueno, pues lo que lo he dicho, pueden contactar con nosotros en las redes sociales para pedir cualquier tipo de merchan. Tenemos camisetas, sudaderas, discos del anterior, gorras. Entonces, pues bueno, cualquier pequeña aportación y encima se va a llevar un merchan molón, pues oye, bueno es. Efectivamente. Además, pues eso, simplemente pues hay que buscar Fuck Division en Facebook, en YouTube, en Instagram. Bueno, en Twitter tenéis ahí un guión en medio metido, ¿no? Sí, bueno, en Twitter la verdad es que no está muy activa esa cuenta. No la tenemos activa, la verdad. Las que más tenemos activas es Facebook e Instagram. Ajá. Pues que la gente lo busque. Lo voy a decir en castellano total. Fuck Division. así, todo junto, lo buscáis en Facebook oficial y en Instagram, e incluso en YouTube también, que tendréis puestos unos cuantos vídeos, me imagino. Sí, están todos. En YouTube tenemos toda la videografía. Ajá. Y el último vídeo ha sido el de Monstruo Interior, si mal no recuerdo. No, el último vídeo salió con el álbum y fue el de Lodo, que es el que sale como en dibujos animados, que salimos así en animación, etcétera, etcétera. Ajá. Vale, no, es que entonces me he equivocado porque yo había visto, pero es el segundo single el que salió, ¿no? El 6 de octubre, que era el Monstruo Interior. Es que el otro a lo mejor me he despistado y me he perdido. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido. Y gracias a vosotros. Si queréis contar alguna cosita más, pues es el momento y pues nada, aquí estáis invitados a venir en cuanto se pueda para que veáis dónde estamos metidos en la actualidad. Será un placer, o sea, en cuanto que se levante todo esto, estaremos ahí sin falta. Pues lo dicho, muchas gracias y saludos a toda la banda, por supuesto. Y aquí estamos. ¿Y cuál es? Esta ya es la última pregunta de remate, que es también un poco complicada. ¿Qué tema ponemos para despedir? Oye, para mí no es muy complicada. Ah, para ti no, ya, pero para algunos que sí es complicado. Yo elijo por qué. ¿Eliges por qué? ¿Y por qué? Porque me gusta también. No, yo qué sé, es un tema rápido y me gusta también. Pues ahí lo vamos a dejar en primer lugar, aunque vamos a seguir escuchando, mientras contamos otras cositas, vamos a seguir escuchando el disco ahí un poco de fondo y en primer plano, para que la gente vaya escuchando vuestro estilo tan especial, Metalfucker, ¿no? Era. Efectivamente, Metalfucker. Metalfucker. mi pronunciación de inglés es que es vallecana, sí, total. La mía también, o sea, tampoco te creas. Pues bueno, muchísimas gracias. Pues aquí dejamos este porqué y que la gente se pregunte también por qué, que es interesante. Nos vemos en gracias. Breve. ¿Por qué? Pues porque hay que salir adelante, sea como sea, y eso lo vamos a conseguir. Bueno, pues aquí os dejo unos minutos y unos ratitos musicales con este pedazo de grupo Fuck Division. ¡Disfrutarlo! You're aunque hay pocos conciertos, pues todavía queda alguno por ahí lo podéis ver para recordaros. En la página prijueve.es tenéis ahí una agendita y perfectamente podéis ver los conciertos que vamos teniendo poco a poco, porque muchos no hay, pero alguno queda. Más cositas, pues recordaros el WhatsApp, el 608-600-551. Lo tenéis también abajo en la derecha, en la página de revirradio.es, para que nos podáis contar cosas, historias y todo lo que sea. Y nada, nos podéis dejar también algún mensaje de voz y lo contamos por aquí. Comentaros también que hace poco que tuvimos por aquí a Jorge Salán y bueno, pues ya está por ahí el nuevo vídeo que ha hecho junto a Cuchi Romero de su tema Todo se me muere. Eso lo escuchamos por aquí hace poco tiempo. No siento nada. Yeah. Y bueno, seguimos buscando cositas por ahí y hemos encontrado que todavía hay salas que, a pesar de llevar 9 meses cerradas, como es el caso de la Rock City Theatre Music Live, pues ahí siguen trabajando para poder abrir en cuanto les sea posible. Muchas gracias a la Rock City, con gente como vosotros, pues esto sabemos que no se perderá por mucho que lo intenten algunos. Son tiempos muy difíciles y vosotros lo estáis pasando mal también, como muchos. Pues eso, que ahí siguen preparando cosas para cuando puedan volver a abrir la sala para conciertazos. Resignado. Y otra buena noticia de uno de los grupos que hablamos con ellos cuando volvimos del confinamiento, es Runa Llena, que chicos, ya están en el estudio a grabar el disco completo. Qué ganitas de saber lo que nos vais a proponer. Seguro que es genial. Llevo saldadas todas mis cuentas pendientes. Más que asumido que jamás volveré a verte. No necesito nada, ya tengo aliciente. Cada lamento me alimenta, me hace fuerte. Llevo saldadas todas mis cuentas pendientes. Más que asumido que jamás volveré a verte. No necesito nada, ya tengo aliciente. Cada lamento me alimenta, me hace fuerte. Agresivo, ebrio. He seguido golpeando como un necio. El pasado tan lejano huele a rancio. A un futuro muy oscuro me sentencio. Morirse mil veces las mismas. He vuelto, no creo. Y al otro que tenemos que darle muchísimas, muchísimas gracias y que espero tenerle muy en breve por aquí, es a Chustan Kian, que se ha currado un CD recopilatorio con la asociación Rock Machine de tres pares de narices. Chus, hablamos pronto del tema este y de algunas cositas más. Más que asumido que jamás volveré a verte. No necesito nada, ya tengo aliciente. Cada lamento me alimenta para ser fuerte. Tengo saldadas todas mis cuentas pendientes. Más que asumido que jamás volveré a verte. No necesito nada, ya tengo aliciente. Cada lamento me alimenta para ser fuerte. Bueno, tenéis que saber también que Saratoga ya tiene nuevo batería, Jorge el Estepario Siberiano. Bienvenido a Saratoga y nada, a dar mucha, mucha cera que estamos deseando. Bueno, cambiamos radicalmente de estilo musical, dentro del rock, por supuesto, eso que no falte nunca, y nos hacemos inmortales. Bueno, pues aquí tenemos un sonido bien diferente, como hemos dicho, y es que también nos hemos trasladado un poquito, nos hemos ido de Toledo un poco más allá, y llegamos a Elche y nos juntamos con los chicos de Dagorlad, y en este caso con Dani, su cantante. Muy buenas tardes. Muy buenas, Bernie. Qué un placer estar aquí contigo. Lo mismo digo, aquí estamos escuchando este Inmortal. Que bueno, ¿queréis inmortalizar algo? ¿O sois vosotros los inmortales? ¿O seremos los que vayamos a veros a vosotros? Cuéntame. Bueno, inmortales me gustaría que fuésemos. Es un poco complicado, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Luchando para llegar lo más lejos posibles. Y nada, realmente el disco es una recopilación, digamos, de 8 temas de nuestros 3 primeros trabajos. Las canciones las hemos vuelto a grabar. Y bueno, es un disco aniversario porque el grupo cumple 10 años justo este año. Justo ahora, en diciembre, de hecho, cumplimos 10 años y es un poco el aniversario del grupo, ¿no? Para celebrar los 10 años. Ajá, muy bien. Y por eso la habéis llamado al disco 2010-2020. Claro, eso. Ajá. Es. Algo así. Sí, justo. Bueno, pues este es uno de esos temas. ¿En qué disco sacasteis este tema? Este Inmortal. Pues Inmortal concretamente es del disco Inmortal, del segundo disco, que es del 2012. Ajá. Y es justo la primera de ese disco, que también es la primera de este. Es de nuestro segundo álbum, sí. Ajá. Vale, porque tenéis tres álbumes anteriores: Génesis, Inmortal, Última Alianza. Y ahora aquí este recopilatorio, pero este recopilatorio además lo hacéis por un motivo especial, ¿no? Claro, sí, como te comentaba antes, es un disco aniversario para celebrar los 10 años de la banda, ¿no? Teníamos pensado hacer algo especial este año para el décimo aniversario y bueno, qué mejor que un disco, ¿no? Lo que pasa es que, como ya estuve comentando hace poco en otra entrevista, no queríamos sacar los temas como tal de los discos, sino volverlos a grabar para darles algunos cambios, mejorarlo en algunos aspectos, ¿no? Y bueno, darles un pequeño lavado de cara y mostrar algo nuevo, aunque sea algo que ya la gente ha escuchado, pero mostrar en parte algo nuevo también. Por eso los hemos vuelto a grabar. Era más, pensábamos que era más atractivo, ¿no? Había que darle una vuelta de tuerca a los temas. Eso es, manera. Siempre viene bien. Ajá. Bueno, pues en homenaje a ese décimo aniversario, yo voy a hacer un pequeño resumen del disco y quizás de la historia de Dagorlad. No lo sé. Yo lo he intentado. Vale. Sí. Te lo cuento y bueno, pues ahora a ver si tengo razón o no. Y perfecto. Yo te digo que sabes que eres inmortal. Y que hoy debes luchar para lograr un nuevo despertar tras la caída de Númenor. Todavía resuena el eco de tu adiós mientras que llega Mithrandir, apareciendo entre sombras para apagar tu llanto de fuego. Bueno, poético ha sido. Me ha gustado. La verdad es que no lo habría hecho mejor yo, Muy bueno. Se intenta, por lo menos. No, muy bien, me ha gustado. Has enlazado ahí los títulos a la perfección, me ha encantado. Sí, te has quedado así como un poco diciendo, madre mía, ¿de dónde me viene esto? No, me da esa sensación. No, pero me ha gustado, no me esperaba que te fueses por ahí, pero ha sido una sorpresa, me ha gustado. Pues me alegro porque una de las cosas que gusta es sorprenderos. Es un regalito de parte de Salsa Roxa, pues para sorprender a los grupos y que bueno, pues que también daros otro pequeño punto de vista, ¿no? Que gracias, hombre. Puede ser importante. Bueno, hay una cosa que sí está muy claro y es que Dagorlad le gusta la Tierra Media mucho. Y el señor Tolkien también. Sí, pero con matices. Porque... Bueno, hemos estado aclarando un poco eso estos últimos años, porque se hizo ahí una pequeña historia no del todo cierta hace 4 o 5 años, sobre todo en la época de Última Alianza. Solo en esa época, porque antes en el Génesis, con el Inmortal, nunca se había hablado de eso, pero en la época de Última Alianza se empezó a hablar de eso, algunos medios empezaron a decir que los discos iban de Tolkien, sobre todo el Última Alianza, que era como un homenaje a Tolkien, o que iba del Señor de los Anillos el disco, y es totalmente mentira. De hecho, el Última Alianza solo tiene una canción dedicada a Tolkien, que es la de Mithrandir, que no es condenada, pero solo hay una. Y en este disco hemos metido alguna más porque, bueno, es un recopilatorio y nos gustan mucho las canciones, pues, que le dedicamos a Tolkien, porque es verdad que nos gusta, no podemos tampoco decir que no. Pero vamos, que realmente, resumiéndolo y es la verdad, solo metemos una por disco. En este disco han habido más de una porque es un recopilatorio, pero solo metemos una por disco. ¿Que nos gusta? Sí, que el grupo va de Tolkien. Eso no es así, ¿no? Realmente. Pero bueno, nosotros, cuando hemos leído algunas cosas, pues nos hemos reído y ya está. Pero que vamos, que realmente, aunque nos gusta muchísimo Tolkien, si algún día hacemos un disco dedicado al 100%, lo diremos abiertamente porque nos encanta, no ha llegado aún ese día. O sea, quiero decir, no escribimos solo del Señor de los Anillos. Tenemos variedad de letras y variedad de estilos realmente. De hecho, se puede comprobar en el propio disco, aunque tenga más canciones de lo habitual relacionadas, claro, con Tolkien. Claro, claro, uh-huh. Justo. Vale, entre otras cosas, además es que son cosas que yo creo que conviene aclarar también a la gente, ¿no? Aunque el nombre provenga de las batallas de Dagorlad y demás, pero y que está ciertamente relacionado, cuidado, no quiere decir que lo sea, con el señor Tolkien. Pero tenéis vuestras propias historias también en las que contáis algo tanto actual como no tan actual. Claro, eso, claro, y lo has dicho perfectamente ahora. Por repetir un poco lo que he dicho antes, a nosotros nos encanta Tolkien, obviamente, es obvio, ¿no? Pero claro, no escribimos solo de él. También tenemos otras historias más cercanas, más cotidianas. Por ejemplo, Hoy debes luchar habla un poco es un tema más motivador, digamos, que habla de la lucha por un sueño, ¿no? Ya sea llegar a ser, yo qué sé, un deportista de élite o sacarte una carrera universitaria o llegar a lo más alto en la música, ya sea lo que sea, cualquier sueño habla de eso, ¿no? De la lucha por un sueño. Luego, Entre sombras, por ejemplo, es un tema muy cotidiano que, bueno, a mí no me gusta hablar de qué van las letras, no lo voy a desvelar de qué va, cada uno nos gusta también que esté abierta a la interpretación, que cada uno la haga suya, pero es un tema muy cotidiano. O El eco de tu adiós, por ejemplo, que es el nuevo videoclip que acabamos de sacar hace poco, junto al disco, que habla de un desamor, digamos, de una ruptura, de una pareja y tal, ¿no? Entonces, quiero decir, son, aparte de escribir temas épicos, también temas propios o algo que nos haya inspirado, también tenemos muchos temas cercanos, aunque sí que es verdad que podemos tener a veces algo de culpa porque nosotros siempre nos gusta escribir las historias dentro de un marco un poco épico, eso sí que es verdad, porque acompaña bien al estilo, al power metal le acompaña muy bien esa forma de narrar. Entonces, incluso los temas más cotidianos podemos enmarcarlos un poco en un estilo un poco de en un estilo de narración, digamos, un poco épico, pero no quiere decir que todo vaya de dragones o de guerreros, que nos encanta, pero no es así, ¿no? Hombre, está claro que os encantan los dragones y que os encantan los guerreros. Simplemente con ver la portada del disco también. Sí, sí, sí. No, y nunca, somos los primeros, nunca vamos a, digamos, a negarlo, porque no lo vamos a negar porque no queremos y otra porque no se puede negar, pero es que no queremos negarlo tampoco. Pero sí que es verdad que a lo mejor, a modo un poco reivindicativo, en algunas entrevistas sí que he tenido yo que deshacer una historia que se ha creado ahí, no sé muy bien por qué. O sí, pero tampoco quiero decirlo ahora mismo, que fue en la época de la Última Alianza. Y bueno, pues quien moviera, digamos, esa historia, pues se equivocó y ahora toca pues deshacerlo un poco. Pero bueno, tampoco nos preocupa. Bueno, tampoco está mal, ¿no? El que se hable de una manera o de otra y así además dar a conocer realmente lo que es el grupo, ¿no? Y la esencia. Claro, ¿no? Claro, eso es. Porque además, curiosamente, aunque es un dragón, pero así, a primera vista, si miras solamente la parte de arriba, hasta parece un búho. Las cosas como son. No lo había pensado. La verdad es que... Así, con el pico y tal, o con unos ojos un poco raros, pero parece un búho. Falta ahí un ratón ahí delante para que se lo zampe. Efectivamente. No, lo que pasa es que con las garras, pues ya la cosa cambia. Hombre, sí, yo me encuentro un búho así en el bosque y no sé, yo me iría corriendo, ¿eh? Yo no sé si entraría al bosque, fíjate. No, ¿verdad? Está complicado, ¿eh? Está jodida la cosa. Sí, porque además esos ojos llenos de llamas dan un poquito de yuyu. Nada, sí, impone. Impone un poco. Y bueno, lo que sí está ahí... Pero no sé si está hecho intencionadamente o no, y estoy hablando de la portada... Es sí. Que la H final, perdón, de Dagorlad está ahí como un poquito desplazada hacia abajo, como si ese dragón quisiera aplastarla. Bueno, eso se lo debemos a José Paz, que es el ilustrador de este disco y de los dos anteriores. Bueno, pues vamos a mandarle un saludo a José Paz, que es un gran conocido. Sí, nuestro sí, también. Sí, sí. muy buen teclista, muy buen ilustrador y muy buena persona. De hecho, hoy he estado hablando con él por WhatsApp, justo hoy. Ajá. Le he estado comentando y tal, que le, bueno, ya, si me pongo a hablar te cuento mi vida, que le vamos a mandar un disco, obviamente, en Ajá. agradecimiento y tal, le vamos a regalar un disco, y bueno, he estado hablando hoy con él de eso. Y nada, y la verdad es que lo ha hecho de puta madre. No sé si lo ha querido desplazar a propósito porque está cogiendo ir a TH, que parece que se la va a cargar, pero sí, un gran sí. tío. La verdad es que estamos muy contentos con las ilustraciones que nos ha hecho, tanto en este disco como en los dos anteriores, menos el Génesis, siempre ha sido él. El Génesis es que no lo conocíamos, si no también lo hubiese hecho él. Y muy contento, la verdad es que muy buen tío, un amigo, la verdad. Pues a ver si conseguimos algún día hablar con él o que se ponga en contacto con nosotros por el WhatsApp 608-600-551 o en el botoncito sí. de abajo de la derecha de nuestra página revirradio.es y que nos lo cuente si está escuchándonos por ahí. Porque en ese extremo está, efectivamente, como hemos comentado, la T y la H ahí como tal, pero luego la D de Dagorlad está como cogida como con suavidad y cariño. Sí, sí, parece que la D le cae mejor. Sí, le gusta es más. Es verdad. De hecho, he cogido el disco, me lo has dicho y he ido rápido a coger el disco a verlo y es verdad que la D como que le tiene más cariño, no le tiene más amor. Ya la TH parece que ya le gusta menos. Sí, sí. A ver si es que quiere cambiar la TH por la D como las batallas. Sí, sí. Sí, sí, sí. Todo es posible. Que no nos lo cambie, por favor, que lo hicimos justo para que sea así más personal el nombre. Bien visto, Ajá. bien visto. Veo que te conoces ahí la historia. Ajá. La historia. Hombre, es que hay que informarse. Aparte de que... No, muy bien. Aparte de que, bueno, he de decir que El Señor de los Anillos se puso de moda hace unos años, pero yo lo leí hace como 40 años. Ay. O sea, eso. Que lo conozco que de hace... Delante... Lo conozco hace mucho. Bien. No. Estoy contigo que es, o sea, es de lo más grande en literatura, sin duda. Y Tolkien, Ajá. el maestro, sin duda, de la literatura fantástica, vamos, sin ninguna duda. Ajá. Y bueno, volvamos a esas tierras medias, a estos 10 años de Dagorlad, que bueno, vamos a saludar también al resto de miembros del grupo, aunque no estemos hablando con ellos, porque también se lo merecen y que la gente sepa quiénes son. Así por que supuesto. Te cedo la palabra para que los presentes uno por uno. Además que, bueno, es un grupo totalmente familiar, así que, bueno, a la batería está mi hermano, José Antonio Hernández, al teclado está mi novia, Laura Illán, el guitarrista Marcelino Romero, que lleva en el grupo muchísimos años y es un grandísimo amigo, la verdad. Lo conocíamos incluso años antes de entrar en el grupo y ya lleva mucho, como te comentaba. Y el bajista Raúl Ramos, que lleva menos, es verdad que entró hace un año y medio, poco más, pero bueno, ya lo conocíamos también de antes, ya lo conocíamos 4 o 5 años de antes, o sea que es un grupo de amigos y familia. Estamos, pues ya te digo, mi hermano, mi novia y dos muy buenos amigos. Ajá, pues eso es lo mejor para que... Sí. un grupo funcione perfectamente, además, sí. porque hay más confianza y hay, ese toquecito, ¿no?, de complicidad. Sí, hay que tener feeling y hay que llevarse bien. Yo creo que en los grupos es importante, porque es una convivencia, al final es una convivencia y es importante Exacto. llevarse bien, entenderse, tener feeling a la hora de componer, a la hora de llevar algo al local, para trabajar... Mm. Es importante. Y nosotros, bueno, en ese aspecto la verdad es que estoy bastante contento. Estamos muy bien. Es una muy buena formación. Siempre hemos tenido buenas formaciones, pero hablando de la actual, que es la que importa, la verdad es que muy contento. Ajá. Y bueno, vosotros ahora mismo estáis trabajando, seguís trabajando. Y aparte, no sé, si aparte de esta celebración de estos 10 años... ¿estáis preparando más material para un próximo disco? Sí, la verdad es que aún no hemos anunciado nada en las redes sociales ni en la página de Facebook, pero sí que es verdad que este disco, o sea, está bien como aniversario, está bien para hacer una gira y está bien para seguir promocionándonos, pero es verdad que no dejan de ser canciones que ya lanzamos, aunque es verdad que es un material atractivo para gente nueva, más que a lo mejor seguidores de toda la vida, que también, porque las hemos vuelto a grabar y tal, pero para gente nueva, en parte también lo hicimos, ¿no? Para seguir avanzando, para seguir creciendo por ahí, ganar más seguidores y tal, mostrar el mejor material que tenemos y seguir rodando sin parar mucho lo que es el grupo, lo que es la gira, aunque bueno, ahora nos la han parado a la fuerza, pero bueno, no era la intención en un principio, lo que pasa es que no podemos controlar el destino y el coronavirus. Ese, bueno, está ahí. Es lo que hay y al final nos han cambiado un poquito los planes, no a nosotros, por desgracia, a todo el mundo. Pero bueno, sí que es verdad, como te estaba comentando, volviendo a la pregunta, que estamos ya trabajando algunos temas nuevos. Aún no hemos anunciado nada, pero como es un disco, ya te digo, que aunque hayamos vuelto a grabar los temas, son canciones que ya la gente conoce, entonces sí que estamos ya, aún falta para grabarlos, porque estamos empezando a arreglarlos, empezando a componerlos y tal, pero sí que es verdad que hay tres o cuatro temas ya medio ahí, ¿no? Y alguna idea por ahí para alguno más. Entonces, sí que estamos medio trabajando, no tardaremos mucho en anunciar algo y sí que estamos trabajando en algo nuevo, ¿no? Poco a poco, pero no tardaremos mucho. Sí, es lo que pasa, que nosotros somos en este programa tan cotillas que nos gusta rebuscar. Bien, bien. Y a mí me gusta que me pregunten. Y sacar esas cositas, ¿no? Que también que la gente lo sepa, que estáis ahí en marcha y en funcionamiento. Está muy bien. Si es que al final son las preguntas buenas, porque son las preguntas también cercanas. Y, ¿sabes? Si a lo mejor nos centramos en las mismas preguntas de siempre y lo más superficial, tampoco. Son preguntas más cercanas, ¿no? Conocer más el grupo de cerca, algo más en plan, bueno, cotilleo, como has dicho tú. Efectivamente. Llámalo X, pero está muy bien. A mí me gusta y lo que quieras preguntar, aquí estoy. No, sí, es... Para este programa se llama Salsa Roxa, tiene su doble intención, ¿eh? Eso te iba a decir, ¿eh? te juro que te lo iba a decir. Sí, sí, está hecho con toda la intención del mundo, no, sí, no hay segundas intenciones, es descarado. Bueno, una de las cosas que sí sé y que me consta por ahí, por las cosas que he buscado y que tengo y que me han hecho llegar, es que, evidentemente, no hace falta tampoco ser muy listo para saber que en estos 10 años pues habéis vivido muchas experiencias, sí. Y buenas, malas y de todo tipo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya que somos cotillas, una experiencia buena y una experiencia mala. Una experiencia buena y una experiencia mala. Ostras, esto es hacerme pensar mucho, ¿eh? Porque hay muchas por ahí. Hombre, experiencia buena... Es difícil quedarse con una. Voy a decir, pues, la grabación de los discos, la grabación de los videoclips, los conciertos que hemos dado, que muchos han sido buenos, muchos ha habido gente apoyando, y hemos tenido buenas experiencias en muchos, la verdad, en la mayoría. Entonces me quedo con el calor del público y las giras que hemos vivido y que sean pues otros 10 años y otros 20 más, ¿no? Eso seguro, estamos dispuestos a muchos más años seguir luchando y eso, ¿no? Me quedo con esa parte, con todo eso bueno, ¿no? Porque decir una cosa es que está difícil. ¿Mm? Eso lo bueno, lo malo... A ver qué te digo yo ahora, lo malo. Lo malo, te podría decir alguna cosa, pero no me quiero meter en... en un barro, ¿no? No me quiero meter en barros, pero bueno, digamos que... Es que no me quiero meter en barros, vas a hacerle honor al programa, pero más que nunca. Hombre, lo malo... ¿Sabes qué pasa? Que nosotros somos gente que si nos pasa algo con alguien, con alguna agencia, por ejemplo, que obviamente es fácil que nos haya pasado algo con alguna agencia, por poner un ejemplo, o con algún medio, o con algún técnico, o con alguna sala, que obviamente nos ha pasado. Somos gente que cuando hemos tenido que decir las cosas que las hemos dicho, se las hemos dicho a él por privado. O sea, sí que es verdad que nunca hemos hecho un comunicado en plan público, en plan me cago en esta sala, o me cago en esta agencia, o me cago... No doy nombres, entonces como no doy nombres no pasa nada, porque no estoy dando nombres, pero obviamente sí que nos han pasado cosas con medios y demás, pero nunca hemos hecho nada público. Hemos dicho lo que hemos tenido que decir en persona, a la cara y por privado. No somos tampoco de esa clase de grupos. Quien lo quiera hacer, adelante, lo respeto, pero a nosotros no nos gusta públicamente decir nada. Tú ahora mismo me dices, hijo de tal, y yo no voy a poner nada público de ti. O sea, me digas lo que me digas, te lo diré luego a ti, en privado, pero no públicamente. Yo creo que a la gente le interesa la música, le interesa lo importante del grupo y los cotilleos, que están muy bien, oye, que están muy bien, pero no va mucho con nosotros. Nosotros no nos verás públicamente decir nada, no, o sea, nos hagan lo que nos hagan, por muy feo, por lo que nos han hecho cosas, repito, puede haber por ahí algún medio, alguna agencia, alguna sala que nos haya hecho algo, nosotros ya nos hemos ocupado de hacer lo que hemos tenido que hacer, pero por privado, no vamos a hacer un comunicado y tal, no va con nosotros, no es nuestro estilo, a mí no me gusta, entonces No voy a decir nada en concreto, pero bueno, claro que nos han pasado cosas. ¿A quién no, no? O sea, a todo el mundo les le ha pasado cosas. Lo importante es que ahora estamos contentos con la agencia que estamos, ¿vale? Uh-huh. Estamos en A New Level, que está haciendo las cosas muy bien. Y nada, y ahora estamos con este medio que es el tuyo, haciendo una entrevista, y muy contentos también porque me lo estoy pasando muy bien y eso es lo que importa, el presente. Eso es lo que importa, el pasarlo bien y disfrutarlo. Y por cierto, un saludito muy grande para A New Level y sus chicos que bueno, pues a ver, aquí yo creo que nos conocemos todos más o menos, ¿no? Un poquito. Algunos pues por circunstancias nos hemos visto menos o no hemos oído hablar mucho de los otros, pero sí, ahí siempre nos suena algo, ¿no? Sí. No quiero dar nombres porque, repito, no es mi estilo y no lo voy a hacer. Por mucho que me tiren de la lengua, no lo voy a hacer. Pero bueno, que sí, nos conocemos y el mundillo es el mundillo. Efectivamente. No, yo, a ver, yo me pasa también lo mismo, ¿no? Yo llego, sobre todo con los grupos con los que tengo mucha confianza. Más todavía, ¿no? Que llegan y me pasan algún tema. Claro. Claro. Oye, que mira, que vamos a grabar esto, no sé qué, no sé cuánto. Y si me gusta o no me gusta, yo eso no lo voy a decir aquí abiertamente, ¿no? Eso claro, cada uno claro. Que opine, porque a lo mejor un estilo de música que a mí no me gusta, a ti te puede gustar. Entonces, claro. el decir que una cosa no me gusta, porque sí, pues me parece también de mal gusto por mi parte sería, ¿no? Claro, claro, claro. Ah. Y a veces, claro, ese es el problema. Y produces un daño que no merece la pena, porque hay gente que sí le gusta ese estilo o esa música. Lo que sí puedo llegar es cogerte por aparte, como tú bien dices, en privado, claro. Llegar y decirte... Oye, Dani, mira, es que esta parte de la canción no me gusta por esto, por esto y por esto. Claro, pero te lo digo a ti. Claro, claro. Claro, me lo dices a mí, no lo haces público. Claro. Y ya es totalmente respetable porque es tu opinión y todas las opiniones son respetables. Pero cuando a lo mejor se dice algo público, mal dicho, faltas de respeto, que nosotros las hemos vivido en primera persona y en tercera persona. Hay veces que se habla muy a la ligera algunas veces, que incluso te das cuenta que ni han escuchado el disco. O sea, es que yo he leído cosas, pero ya no hablo de la Gorlaz, de otros grupos también. Sí, he leído a lo mejor algunas cosas que dices, pero si es que el disco no es esto, que has escuchado, lo has escuchado, y te quedas un poco sorprendido. Bueno, incluso grupos también, perdona que te acabo ya, grupos a lo mejor pequeños, grupos que empiezan, estoy hablando de grupos de chavales de 18, 19 años o de 17 años, chavales que sacan una primera maqueta con un sonido que a lo mejor no es el mejor del mundo, pero vamos a ver, no tienen dinero para más, es normal, y claro. A lo mejor los metes en el mismo saco de críticas de grupos más grandes y no se puede meter en ese saco, no se puede meter en esa báscula, digamos, en esa balanza, porque te los cargas. Es que entonces una de las cosas que hay que tener en cuenta es cuando tú escuchas un disco o un tema de alguien, primero es de quién viene. Claro, claro. ¿Cómo se ha podido grabar? A ver, cuando yo era un chavalín lo grabábamos en una cinta cassette con un radio cassette malucho, claro, encima. Claro, entonces, claro. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que suene eso? Es que ese es el problema. El problema, y no te digo porque lo hayamos vivido nosotros, sino porque sí que es verdad. Yo di clases de canto, soy profesor de canto. Ah. Y he tenido alumnos con grupos y les he aconsejado y tal. Tuve un alumno que es verdad que medio perdió la ilusión, digamos. Porque, vamos a ver, se le dio a una maquetilla que es una maqueta, como has dicho tú, grabada en el local, porque los chavales no tenían más. Claro. Pero claro, si se mete en el saco del último disco de Halloween, hombre, no te digo qué calificativo se le puede decir, obviamente. Uno vale 200 euros y el otro, pues, yo qué sé, 50.000, 100.000. Claro. Es que no se puede meter a veces en el mismo saco, yo qué sé, son cosas delicadas. A mí esas cosas no me gustan, pero yo no soy el que... no puedo hacer nada, pero... No, pero bueno, por lo menos decirlo y que la gente también caiga un poquito en la cuenta, los oyentes, ¿no? De decir, cuidado, voy a contrastar un poco opiniones, ¿no? Claro. Porque ninguno somos infalibles y todos nos podemos equivocar, ¿no? Claro. Y por lo menos escucharlo. Claro, claro, claro. Por lo menos escucharlo para que puedas dar tu opinión propia, ¿no? Claro, y ya no solo hablo de algunos medios, que por cierto quiero matizar, algunos medios, sí que es verdad que he conocido medios buenísimos, se ha conocido medios muy buenos que siguen escuchando el disco, he visto crónicas de discos de Dagorlas que han clavado todas las canciones, o sea, por suerte, son algunas personas, ya no solo medios, sino a lo mejor personas que ponen comentarios en las redes sociales, sí, que no trabajan en ningún, simplemente dan su opinión y la dan un poco en plan destroyer. Ya no estoy hablando de medios, ¿sabes? Estoy hablando también de comentarios de personas, de vamos, sí, poniendo comentarios muy destroyer en las redes, y es un poco, vamos a ver, mira dónde van, dónde vienen, con qué han grabado, claro. Y como te he dicho antes, suerte que no es todo el mundo, que es un... Es una pequeña parte, porque sí que es verdad que he conocido medios, menos mal que sí que hay muchos muy buenos, eso sí, claro, hablando de medios hay muchos muy buenos, pero es eso, siempre hay una parte ahí pues de personas y tal que habría que contrastar un poco más, pero bueno, yo como no controlo eso, sí, no, no, de no hecho, puedo hacer nada. De hecho, todos conocemos un par, y digo un par por no decir un número muy definido, porque dentro de par voy a meter, no solamente son dos, ¿vale? Ya. Un par de medios que lo único que se dedican, y los conocemos todos, es a echar por tierra todos los trabajos. Da igual quién sea. Me da igual que sea Halloween o el chaval que lo ha grabado en el garaje de su casa. Sí, son malos todos. Sí, pero bueno. No sé. Es muy raro, ¿no? A ver, si no te gusta nada del rock en general, no te hablo de un estilo específico dentro del rock, si no te gusta el rock, ¿por qué te pones a hablar de rock? Ya. Ahí lo has, o sea, es que lo has clavado. Por lo menos, si hay dos o tres cosas importantes, esa es una de las más importantes y la has clavado. Es así. Y luego está otra parte. También otro par de ellos, de las mismas características que el anterior, que, a ver, tú me mandas tu reseña, que mandas tu nota de prensa, que mandas a toda la prensa, y yo hago copia, pega y ala, y claro, lo suelto. Claro, también los he visto, también los he visto. Sí. Ni escuchan el disco ni nada, simplemente ni leen la reseña que les pones, o sea, puedes poner quieras, que va a hacer copia, pega, pum. Claro, es que ese es el problema, que como te he dicho antes, suerte que es una minoría, porque aunque podamos decir un número alto, hay muchísimos medios, muchísimas radios, y puedo decirlo y con alegría, Dagorlas se lleva bien con prácticamente todos, porque nosotros somos de verdad gente muy humilde, no vamos en plan de aquí somos dioses, porque no lo somos. Nosotros trabajamos día a día para mejorar, para ir mejorando y luchando pues desde la humildad poco a poco con todo lo que tenemos, pero nosotros a los medios siempre les hablamos muy bien, como vamos, somos gente pues como somos, normal, y nos llevamos bien, la verdad es que con muchos, si estás en contacto con muchos medios, que seguro que sí. Vamos, ¿no? yo creo que todos o casi todos se hablarán bien de nosotros, somos gente bastante respetuosa y no hay problema, pero siempre hay ahí una minoría, menos mal que es una minoría, y repito, no damos nombres. Efectivamente. Y así no pasa nada. Se dice el pecado, pero no el pecador. Eso es, la vida es así, y hay una minoría que, pues lo que tú has dicho, sí está claro. Pero bueno, es lo que hay. Sí, es con lo que hay que luchar, ¿no? Es lo mismo que nos pasa a los medios con algunos, por suerte, como al igual que con los medios, algunos, pocos grupos, pues que es complicado el acercarte a ellos también. Ya, no debería de ser, porque al final los grupos también necesitan a los medios. Como los medios necesitan a los grupos necesitan a los medios. O sea, que no hay que... Nunca... No te puedes crear aquí 100.000 enemigos, porque eso tampoco te viene bien, va en tu contra. Efectivamente. Claro. Efectivamente. No, mira, de hecho, para que conozcas un poco la historia de Salsa Roxa, Salsa Roxa nació sin entrevistas. Nació simplemente para hacer contar cotilleos durante una hora, cotilleos del rock, ¿vale? ¡Ostras! Y se mantenía el nombre. Y desgranar un disco, ¿no? Desgranarlo un poco, pero en principio sin entrevistas, ya te digo. Luego las entrevistas, empezaron este estilo de entrevistas, claro, evidentemente, que para eso es el estilo que marcamos desde el primer momento. Claro. Y... eso fue la primera temporada, la segunda temporada, el segundo programa. De una hora tuvimos que pasar a dos horas. Mira, qué bien. Porque vosotros nos disteis el apoyo suficiente para decir, claro, joder, es que con una hora no doy abasto. Claro, es claro. Que no doy abasto. ¿Por qué? Pues porque de repente, un programa humilde como es este, en una radio humilde, como es Revi Radio, pues sí. Resulta que me vienen una inundación en el mes de septiembre, te estoy hablando, antes de que salgan los discos de otoño, en el cual ya tenía para concertar entrevistas para toda la temporada. Qué bien, qué bien. O sea, me alegro. Entonces, pues, me alegro porque aquí estamos y aquí seguimos en esta cuarta temporada y en este programa número 116. Mira, muy bien. Pues me alegro muchísimo, la verdad, porque al final lo que te digo es una rueda. O sea, exacto. Si los medios desaparecen, los grupos estamos jodidos también. Entonces hay que ayudarse, si es que hay que ayudarse. Exacto. Sí, a ver, esto lo tenemos que levantar entre todos. Claro, si es que No hay otra. Y de aquí manera más o menos épica, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y más en tiempos como los que estamos corriendo ahora mismo. Claro. En los cuales, pues, a ver, a mí me encantaría, hombre, evidentemente a vosotros traeros desde Elche aquí para haceros una entrevista de tres cuartos de hora, pues no os voy a traer, pero es que los grupos de Madrid tampoco les estamos diciendo venir. Claro. ¿Vale? Claro. La situación ahora mismo, pues sí, evidentemente en este estudio podemos entrar cinco o seis personas, ¿vale? Por cuestión de aforo. Aparte de que el límite es seis, ¿no? Traer a gente aquí, a mí, sinceramente, prefiero, aunque no me gusta, hacer las entrevistas por teléfono. Ya. Y ya las haremos aquí en vivo, en directo y con conciertos en acústico, en eléctrico, como sea. Claro. No, es que siempre, obviamente, es mejor, normal, ese calor ahí, claro, estando enfrente uno del otro es mucho, mucho mejor. Claro. Es lo suyo, o sea, está claro que eso es lo mejor, pero nos ha tocado esto ahora y bueno. Y bueno, vamos a retomar el disco, vamos a retomar un poco a Dagorlad, porque nos hemos ido un poco por los cerros de Úbeda, pero son cosas que también conviene contar y soltarlas, que a veces. No sé, lo tenemos ahí dentro y hay que soltarlo para adelante, ¿no? Entonces, tenemos aquí un nuevo disco, 2010-2020, que podría haber sido 10 o X o no sé, pero lo habéis nombrado así por algún motivo específico o simplemente porque sí. Bueno, sí, podría haber sido X, es verdad, porque es el X aniversario, es el décimo aniversario, pero bueno, todo empezó en 2010 y simplemente con el lanzamiento de nuestro disco Génesis, que por eso he dicho que justo cumplimos 10 años, si hay que poner una fecha justa es ahora en diciembre. Ajá. Si la memoria no me falla, creo que fue el 20. Aunque he de decir también que por ahí he leído alguna entrevista que os han hecho hace algunos años, en el cual y alguna reseña en el cual dice que sois de 2007 o por ahí. Sí, esa es otra de las cosas que hemos tenido que explicar. Ya te digo que en la época de la última alianza hubieron varias cosillas. Sí, lo que yo he leído que decía eso era de esa época. Sí. De la época de la última alianza hemos leído muchas mentiras, por decirlo claro, y no por culpa de los medios, ya no hablo más, pero muchas mentiras se han dicho sobre nosotros, como lo de que solo vamos de Tolkien, del Señor de los Anillos y tal, que repito, nos encanta, pero no es así. No descarto algún día hacer un disco solo del Señor de los Anillos, pero hasta ahora aún no ha llegado. Y ya te digo que no es por culpa de los medios tampoco, porque casualidad que todos los medios decían lo mismo, entonces obviamente tenía que haber una fuente. Pero bueno, ahí lo dejo, que ya no quiero seguir hablando más. Simplemente decir que se dijeron muchas mentiras en aquella época, entonces nosotros, pues claro, hemos tenido que salir un poco a desmentirlas, porque realmente lo de 2007, vamos a ver, el grupo obviamente antes de sacar el primer disco, obviamente tuvo que estar ensayando pues o un año o un par de años para preparar ese disco, pudo lógicamente haber a lo mejor, claro, algún primer concierto, todos los grupos empiezan dando algún concierto, obviamente ensayando, normal, pero son esos primeros años de buscar componentes, de buscar local de ensayo, de empezar a darle forma a las canciones, de dar algún primer concierto, estoy hablando de 5 o 6 como mucho para para coger madurez y ya luego grabar el primer disco. Y a partir de lanzar el primer disco, pues entonces yo creo que ahí es cuando se cuenta ya el primer disco ya de estudio sonando bien, la primera gira ya con más conciertos y más en serio, porque si hubo un par de años antes, son casi, casi, digamos, el arranque. Pero vamos, yo, si no me equivoco, los grupos grandes, su aniversario siempre es a partir del primer disco. Del primer disco, sí, señor. Claro, por ejemplo, por poner un ejemplo, Bon Jovi, que es un grupo que me gusta mucho. Yo soy amante del heavy de los 80, me encanta todo de Bon Jovi, Europe, Sangre Azul, me encantan, aparte el power metal, obviamente, y el heavy metal más agresivo, pero el glam metal, digamos, el AOR de los 80, a mí me encanta ese estilo. Y por poner un ejemplo, me ha venido a la cabeza Bon Jovi, que el primer disco, si no me equivoco, es del 84, y ellos en su aniversario creo que utilizaron esa fecha. Pero yo tenía un amigo en el instituto que era muy fan de Bon Jovi, que tenía una maqueta que no había salido a la luz, la consiguió pirata de internet, que era del 81. La maqueta de Bon Jovi era del 81, pero ellos contaban del 84, de su primer disco. Claro. Entonces, claro, sí, en el 2007, más 2008 a finales, que dimos nuestro primer concierto. En noviembre del 2008 dimos el primer concierto. Pero vamos, que 3-4 conciertos y una maqueta grabada en el local, no lo contamos. Contamos a partir de finales de 2010, cuando lanzamos el disco Génesis. A partir de cuando te consolidas de verdad como grupo. Claro, y empiezas a tener una gira más o menos aceptable, una gira ya con algo de forma, no 4 o 5 conciertos en tu provincia un poco desperdigados, ¿sabes? Porque todos, si dimos 3 o 4 antes del primer disco, del Génesis, fueron aquí, todos en Elche, Alicante, Santa Pola, fueron aquí, entonces es eso. Y bueno, por decirte otra mentira que también se ha contado por las redes, ya que nos hemos puesto con esto, hay incluso quien dice que el grupo empezó en 2001. O sea, en 2001. Y yo me río de esa fecha porque yo estaba en el colegio, yo estaba en sexto de primaria. Yo tenía 12 años, si no me equivoco, más o menos así. 12, 13 años tenía yo y estaba en el colegio. O sea, vamos a ver, en 2001, no sé dónde ha salido eso, pero... Bueno. Que a lo mejor había pensamientos de hacer el proyecto, ¿sabes? Que, sí. que mi hermano y yo a lo mejor ya hablábamos de en un futuro podríamos hacer un grupo juntos. A los dos nos gustaba el metal, a lo mejor alguna primera composición en casa y tal, pero vamos... Pero el 2001 yo era un mañaco de colegio, o sea, estaba muy lejos aún de ponerse en marcha el proyecto. Dentro de 4 días, como sois hermanos, os ponen como fecha de nacimiento de Agorlad la fecha de nacimiento del más pequeño. Sí. O sea, soy yo, o sea, pondrían el 87. Pues ya ves. Pondrían el 87. Cualquier día de estos lo ponen, mira, ¿eh? Mira qué casualidad, has dicho justo lo que dice mi novia, que es la teclista del grupo, como te he comentado antes, justo lo que dice mi novia. Dice, no, si al final van a poner que somos del 87, que es cuando naciste tú. Justo. Para que veas que no es la única que lo piensa, ¿eh? Sí, pues te juro que es justo lo que dice ella, pues puestos a decir mentiras, no sé, decimos que somos, yo qué sé. Hombre, es que... cuando os habéis juntado los hermanos. Claro. Entonces, así yo y, pues ya está. Ahí empezó. Sí. Lo has clavado, es justo lo que dices, te lo juro. No, si es que es así. La gente por pensar, imaginar y decir y contar, bueno, la cantidad de barbaridades que se ven por las redes es impresionante, ¿no? Y ahí están. Y a veces algo tan simple como hablar con el grupo, preguntar al grupo. Claro, pero si tienes alguna duda, pregúntale al grupo, si nosotros te vamos a contestar enseguida y con la mayor amabilidad del mundo. Efectivamente. No, pero hay algunos que es más fácil soltar la bomba y ya está. Claro. O sea, yo, vamos, eso lo hemos visto todos, lo hemos vivido todos en las redes, ¿no? Sí. No, claro. A ver, que te lleguen, y me voy a salir del rock, ¿no? Que te lleguen y que el paracetamol es malísimo y no se puede tomar. Y está prohibido por la agencia de medicamentos. Y tú entras en la agencia de medicamentos y dices, pero tío, por lo menos infórmate, ¿no? Sí, no, es que es eso, se habla muy a la ligera a veces. Claro. Y si no cuesta nada informarse, si son 2 minutos mandar un mensaje. Ahí está. Bueno, 2 minutos y me he pasado, es 1 minuto, si es que vamos a ver, pero ojalá fuésemos los únicos con los que hacen eso, pero por desgracia se hace con muchas cosas, dentro de la música y fuera. A nivel general, por todos los lados. Sí, eso está más claro pero que bueno. El agua. Bueno, y seguirá pasando, pero es lo que hay. Y ahora yo, la pregunta ya, esta ya sí que es típica. Quiero conseguir el disco, ¿cómo lo hago? Pues bueno, a través de nuestras redes sociales, sobre todo la página de Facebook, que es la red social. Bueno, trabajamos mucho con Instagram, con Twitter, pero bueno, la página de Facebook digamos que es la web, ¿no? La central, y ahí hacemos las publicaciones, digamos, más importantes, y ahí todas se hacen eco, ¿no? Pero bueno, cualquier red social nuestra se puede conseguir el disco hablando con nosotros. También se puede conseguir el disco hablando a través de nuestro mail, info@dagordaz.com, y también a través de nuestra agencia. Aquí en España, a través de nosotros o de nuestra agencia, New Level. También están nuestros productos, también están en la página en el catálogo de Merchantfy. Ajá. Y bueno, ya fuera de España, pues trabajamos con distribuidoras extranjeras, en Japón, en México, Estados Unidos, pero bueno, Latinoamérica, pero bueno, hablando de España, pues nosotros o nuestra agencia. Ajá. O sea que es repartir discos unos cuantos por ahí y lejos, ¿no? Sí, sí, a ver con este disco cómo va la cosa. De momento hemos hecho ya un par de envíos a México y a Estados Unidos. Los otros discos se enviaron también mucho a esos dos países, México, Estados Unidos, que distribuyen por Japón, por Latinoamérica. Las dos empresas con las que trabajamos trabajan también con Latinoamérica, y bastante, bastante por Japón también. Son tres distribuidoras con las que trabajamos allí en Japón. Y esperamos que este disco pues también llegue. De momento está en México, en Estados Unidos, pero bueno, esperamos que llegue a Japón también y el resto de Latinoamérica. Y bueno, para los que quieran comprarlo allí, siempre es más accesible. Nosotros estamos contentos de trabajar con esas empresas porque nosotros mandamos... Hoy, de hecho, vengo de correos de mandar uno a Puerto Rico, por ejemplo. Pero siempre, obviamente, va a ser más fácil y más económico comprarle a las distribuidoras de allí, porque, claro, los gastos de envío desde aquí, pues, según el peso, siempre se sube un poquito, pero bueno. Pero eso es algo que normalmente asume el comprador, ¿no? Sí, hace poco, la semana pasada, por ejemplo, mandamos a Guatemala, mandamos los cuatro, un chico que le gusta el grupo, que no tiene ninguno, y le mandamos los cuatro a Guatemala. Ah. Obviamente, gracias a que nuestros precios son bastante baratos, eso sí que tengo que decirlo, que tenemos precios bastante baratos, pues bueno, gracias a eso tampoco le salió muy caro. Pero obviamente si allí hay alguna distribuidora y tal, pues a lo mejor... Pues se ahorra un dinerito. Claro, se ahorra un dinero o le cuesta lo mismo, pero le llega antes, porque también sí, a veces, claro, puede tardar en llegar. Pero bueno, que nosotros, quien nos pida de fuera de España, hemos mandado muchos y seguimos mandando encantados, ¿no? O sea que sin ningún problema. Pues ahí está y ahí lo dejamos para que la gente que quiera, pues ya sabe dónde conseguirlos, que busque Dagorlad en Facebook o dagorlad.com, que también te lleva al Facebook. Sí, sí, justo, sí. Tenemos el dominio, pero no tenemos, digamos, una página, una web como tal, pero bueno, por eso te he dicho que la web de momento es la página de Facebook, está el canal de YouTube también, que también es importante, donde colgamos pues los videoclips y vídeos más importantes y eso, donde quieran pueden hablar con nosotros, que con mucho gusto les contestaremos cuanto antes. Ajá. Pues muchas gracias, se nos ha pasado el tiempo, no sé si te has dado cuenta. Volando, la verdad es que me ha gustado mucho la entrevista, una entrevista especial por lo que has dicho tú antes, ¿no? Hemos profundizado en temas interesantes y también importantes. Y no, me ha gustado mucho, la verdad es que te lo digo aquí ahora mismo en directo que me ha gustado mucho y la recomiendo. Te recomendaremos, sin duda. Todo el que quiera aquí en Salsa Roxa es bien recibido y además con la libertad de poder decir lo que se quiera, siempre que sea con respeto. Eso es lo más permitimos, importante. Todo. Bueno, malo, de hecho ya tú mismo las comprobado. Nos gusta saberlo todo. Sí. Bueno, malo y lo que sea, pero siempre, como hemos dicho, con respeto. Eso sí. Al que falta el respeto es al que no aceptamos aquí. Eso es. Y está muy bien, como debe ser. Pues muchas gracias por habernos atendido. Y muchísimas ahora, gracias a vosotros. Y ahora viene la última parte que es una decisión que tienes que tomar. Y es qué tema ponemos para terminar esta entrevista, que luego pondremos alguno más hasta que finalice el programa, lo que no es de tiempo. Pero el próximo quiero que lo elijas tú. Bueno, pues vamos a poner Hoy debes luchar, que siempre es una canción que en directo gusta bastante, la gente la pide. Hoy debes luchar. Hoy debes luchar sería algo bastante que tenemos que hacer todos, como bien has dicho antes, tenemos que hacer todos por aquellos sueños que tenemos. Eso es. Hay que luchar y conseguirlos, que eso siempre, siempre se puede hacer. Eso es, justo, justo. Estoy pues, de acuerdo contigo. Pues muchísimas gracias y... Muchísimas gracias a vosotros. Seguimos adelante y que pronto, pronto tengamos noticias de ese nuevo disco que seguro que no vais a tardar mucho. Por supuesto. Muchas gracias. Hasta siempre, gracias. Hasta siempre, un abrazo, gracias. Bueno, ya se acerca el final del programa, ya no queda nada, muy poquito, muy poquito. Pero no quiero despedirme sin antes decir dos cositas que tengo que decir. La primera de todas, tenemos que dar gracias porque ha llegado hace un momento, nos ha puesto un mensaje a nuestra supercampeona de los concursos de la pandemia. Gracias. Bueno, pues nos hace una donación de un décimo de lotería de Navidad para no para el programa, para la radio, para Revir Radio. Pues Conchi, muchísimas gracias, agradecidísimos, que sigas, nos encanta que sigas escuchándonos y siguiéndonos. Y bueno, pues ya desde aquí poco más tenemos que añadir, que encantados de que alguien nos escuche y nos dé estas facilidades y estas felicidades. Muchísimas gracias, Conchi, y muchísimas gracias a todos los demás, a todos los oyentes, que aquí seguimos, seguiremos. ¿Cuánto tiempo? El que nos diste la conciencia y el que nos diste todo lo demás. Aquí estaremos, aquí seguiremos, Salsa Roxa, en revirradio.es, también ahora en revirradio.com, nos puedes escuchar. Encantadísimos de seguir y de estar aquí. Hasta el miércoles que viene, no os perdáis, Salsa Roxa y la programación de revirradio.es 24 horas. Si quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español, escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de revirradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame y en el infierno tal vez me encontrarás. ¡Oh!